Seguramente a través de las redes sociales, si nos siguen además, por ejemplo, en nuestro perfil en Facebook, ya ayer les informamos sobre una gran noticia, como es destacar la entrega de un gran premio, en este caso por parte de la ONCE de nuevo. Hace cuestión de días hablábamos, por ejemplo, de un premio de 20.000 euros que se entregaba en nuestra localidad. Y bueno, pues en concreto este fin de semana cabe destacar de nuevo que la suerte ha llegado a nuestra población y nada menos que con un premio, en este caso aún mayor, nada menos que de 240.000 euros. Estamos hablando del sorteo del sueldazo de la ONCE, que bueno, pues decimos, se ha encontrado en nuestra población un agraciado con 240.000 euros en 10 años. Se trata de un sueldo de 2.000 euros al mes durante una década. Y todo ello gracias a un vendedor ubriqueño con el que vamos a conversar en los próximos minutos, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. David Serrano, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y antes que nada, por supuesto, enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena a la persona además que, no sé si nos estará escuchando o no, espero que ha sido la agraciada, pero además, por supuesto, a David, que ha entregado ese grandísimo premio. Recordemos, David, ocurría este pasado sábado en el sorteo del sueldazo. Correcto. Explícanos un poco, ¿en qué consiste este sorteo? Pues el sueldazo del fin de semana, el primer premio sería de 300.000 euros, pero en este caso ha sido un número de los adicionales, es algo menor, pero está muy, muy bien. Y es durante 10 años 2.000 euros. Hay que decir que este sueldazo de la ONCE tiene lugar durante el fin de semana, ¿verdad? Sábados y domingos. Si no Claro. me. Y como dices, ¿no? Hay un primer premio de 5.000 euros, serían al mes 300.000 durante, bueno, lo que serían 20 años, ese sueldo, Claro. pues la cifra total. O bien hay después cuatro segundos premios. Segundo premio. Exacto, y dentro de esos cuatro únicos segundos premios, pues uno caía aquí en Ubrique. Caí aquí en Ubrique y con la serie, además. Sí, porque tienen que Y coincidir está. los cinco números más la serie, ¿verdad? Claro, efectivamente. Pues si te parece, además podemos explicar las circunstancias que se han dado para que entregues este premio, porque David, habitualmente me decías que tú solo en Ubrique repartes los viernes. Los viernes solamente estoy aquí y ahora estaba supliendo lo que es la baja de un compañero que lo habían operado de la vista y me ofrecieron de hacer el fin de semana aquí y llevo varios fines de semana y mira, pues he tenido la suerte de dar un segundo premio aquí en Ubrique. Ha sido llegar y la verdad es que entregar el premio, sí que como nos comentas, ¿no? Los viernes sí que estás en Ubrique, el resto de días, en principio, suele estar en Grazalema, en diferentes puntos de la sierra, ¿no? Grazalema. Antes hacía Grazalema y Villalengua, pero ahora ha entrado también otro compañero y no hago Villalengua, me hago Grazalema y me vengo cuando termino ya publiqué y desconecto. Claro Pero que sí. bueno. Precisamente, bueno, agradecemos además especialmente a David que nos atienda porque lo hemos cogido en su día libre, así que imagino que momento para reflexionar y cómo se siente uno, ¿no? Después de entregar esa cantidad de dinero, saber que le va a cambiar la vida a otra persona. Muy satisfecho, la verdad. Y te llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, de alegrarle la vida a una familia. Te gustaría alegrársela a más gente. Porque de ese número también hay más números, más premios, pero claro, son muy inferiores y da lástima también. Me gustaría que hubiera sido mayor el premio y demás, pero bueno. Bueno, de todas formas no Eso. está, claro que sí, hombre, no está nada mal 240.000 euros. Imaginen Y hablábamos antes de entrar en antena y le preguntaba a David si sabía quién la había tocado. Por supuesto, no vamos a pedir el nombre, esa persona ya lo dirá quien quiera, si lo desea así, pero me decías que sí, ¿verdad? Que se han puesto en contacto contigo. Hablé por teléfono con él y nada, me había comentado de que había sido a él y que llevaba la feria y demás, y me he alegrado mucho. Bueno, me comenta lo que te decía, me imagino que la alegría es inmensa, ¿no? Voy a ver. Es que es un premio además que, recordemos, son 2.000 euros cada mes durante 10 años, así 10 que... años. Y en total, bueno, pues son esos 240.000 euros. 40.000 euros. Así que imaginemos que sueldazo. Pues Voy a ver. David, Pues van a ¿qué? estar 10 añitos la mar de tranquilo. Sí. Esa es quizá la palabra, ¿no? Que lo refleja mejor, ¿no? Tranquilidad, desde luego, para el futuro durante toda esta próxima década. Pues sí. David, hay que decir que en tu caso, como vendedor de la ONCE, llevas desde 2017, ¿no? Correcto. En Ubrique, no sé si, o nos decías en Grazalema, en la comarca de la Sierra, no sé un poco, me Es imagino. que es una ruta lo que hago y miércoles y jueves voy a Grazalema, el viernes estoy aquí en Ubrique, sábado y domingo estoy en el bosque, Benamaoma, Benocay y Villalengua, pero claro, al entrar el compañero este nuevo, pues ahora no subo a Benocay y a Villalengua, sino hago el bosque y nada, a cumplir con mi trabajo. Claro que sí. Hay que decir que además hace un par de años entregabas un premio todavía mayor, ¿no? 350.000, pero era de diario y estaba también muy repartido y muy bien también, porque le tocó a gente que lo necesitaba, por lo menos a una de ellas la necesitaba realmente. Y me alegré un montón, un montón. Es que para un premio y ver la cara de alegría, de satisfacción a la gente que se lo da y es muy bonito, la verdad. Como tú dices, ¿no? Además, cuando ves que, bueno, en general, hombre, no hace falta a todos seguramente, ¿no? Pero hay casos, evidentemente, que puede hacer más falta, de forma más real, y cuando es así, bueno, pues la satisfacción inmensa, ¿no? Pues sí, la verdad es que Pues en aquella ocasión fue en un sorteo de San Valentín, repartiste 350.000 euros en Grazalema, y en esta ocasión, este fin de semana, en Ubrique, 240.000 euros, insistimos, en el sueldazo de la ONCE, uno de los cuatro segundos premios que se entregan, pues que aquí cayó aquí en Ubrique, los otros, algunos de ellos también en Andalucía, en Jerez y Marbella, creo. sí, correcto. Y bueno, pues... También está muy bien. En este caso, David, ese número, por ejemplo, ¿cómo se pide, a través de máquina o se No, entrega un no, lo boleto? llevaba en papel, lo llevaba en papel. Así que... Y llevaba 10 décimos y de los 10 décimos se han vendido 8 y uno de ellos el agraciado con los 2.000 euros al mes durante 10 años. Porque uno sí que tiene además la serie. ¿Coincidía? Uno es el que tiene la serie, uno es el que tiene la serie y el que se lleva el gato al agua, como se suele decir. El resto supongo que también premiado, evidentemente, pero ya Pero algo menos. es inferior el premio, es poquito también, pero bueno, algo Sí, también, gana. claro. Y en definitiva, bueno, está claro que solo un número de la serie puede ser el premiado. Y lo importante es que, bueno, pues se quedaba aquí en nuestra localidad. David, esto después de 5 años. Cada vez que das un premio de estas características, supongo que es un espaldarazo, un impulso para seguir en el día a día, en tu trabajo, ¿no? Sí, porque es que te encuentras con mucha gente, con muchas necesidades, y realmente te gustaría darlo diariamente, tanto yo como mis compañeros, pero claro, no depende de nosotros. Nosotros intentamos dar la suerte y llevarla a todos los sitios, pero bueno, Sí, No eso depende de nosotros. y además, David, un trabajo, una labor muy complicada, muy difícil. En Sí. verano calor, en invierno frío, con Pues lluvia, sí. y estáis ahí cada día, desde por la mañana hasta bastante tarde. Pues sí. Así que todo esto supongo que ayuda, ¿verdad? Pues sí. Es complicado y hay gente que no aprecia eso de que estemos al frío, a la calor, mojándonos. No lo valoran realmente. Desde luego hay que valorarlo, y además la labor que realizan de cara a la propia ONCE, con, bueno, pues todo lo que supone su labor diaria en nuestro país. Pues sí. David, que además en el caso de Ubrique, bueno, pues son un buen número de premios los que se van sucediendo, ¿no? Hablamos también hace cuestión de días de un premio de 20.000 Sí. euros que también entregaba una compañera tuya, María del Pilar Martínez, Philip. Pili, Se pone en el Mercadona. exacto, y bueno, hace no demasiado tiempo hablábamos con otros compañeros. La verdad que, hombre, cada cierto tiempo van llegando premios. Me gustaría que fuera más frecuentemente, porque aquí en Ubrique es que se vende mucho. Bueno, pues esto, lo que pasa que no depende de nadie, No, al no, menos. qué va. Ya más quisiéramos todo, ¿verdad? Pero Ya bueno, ves. desde luego ahí está la labor tan importante que realiza la ONCE. Y bueno, en ese sentido sí que destacar también, ¿no?, a la población ubriqueña por el apoyo, ¿no? Por estar ahí, Pues sí. y por comprar también, y participar en ese sorteo, Pues sí, la ¿no? verdad es que sí. Muy La bien, gente de Ubrique invierte mucho. Y gustaría dar más premios, la verdad. Pero tanto yo como mis compañeros. Pero claro, como yo digo, depende de las bolitas. claro que sí, la suerte, bueno, pues que esperemos que siga llegando a través de este tipo de premios por parte de la ONCE a nuestra localidad. David, que supongo que además, ¿no? Está claro que la persona premiada que contactaba contigo, que te agradecía, ¿no?, ese premio, supongo que son múltiples las llamadas. Bueno, nosotros lo publicamos a través de las redes sociales, eran muchísimas las felicitaciones para la persona agraciada, pero por supuesto también para ti. Imagino que Evidentemente. desde el sábado muchas llamadas y muchas felicitaciones, ¿no? Sí, correcto. Te van saludando por la calle y demás y te ves recompensado en cierto modo por haber dado el premio ese y es muy bonito, la verdad. Claro que sí. Esto además es positivo, está claro, ¿no? Hombre, para ti como vendedor, pues además, mira, seguro que muchas personas, pues vamos a intentarlo con David, que acaba de dar la suerte, pero digo, en general para todos los vendedores y vendedoras aquí en Ubrique, porque como que anima, bueno, otro empujoncito más para animar a participar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, pero lo bonito es que sería haberlo dado en el primer premio y demás. Pero bueno, Hombre, no está nada mal, la verdad es que no, 240.000 no, euros. no está nada mal. 2.000 euros al mes durante 10 años, la verdad es que no está tan mal. David, Está muy bien. lo notáis cuando dais un premio, los días siguientes lo notáis en cuanto a las ventas? Sí se nota algo, la gente se anima más. Es que Sí, es lógico, claro. últimamente se daban pocos premios y la gente se quema realmente. Y cuando lo da, pues la gente se anima. Es una. Y va buscando la suerte y la fortuna y que tienen sus problemas y le gustaría resolverlo de esta manera. Pues Pero bueno. ojalá que llegue la suerte muchas veces de esta manera en los próximos días, que podamos contarlo. Ojalá. Ojalá que sí. Y nada, como decíamos, agradecerte por supuesto, David, que nos hayas acompañado estos minutos, dar la enhorabuena a esa persona agraciada que lograba el sueldazo de la ONCE de 240.000 euros en 10 años, repartidos en ese sueldo mensual al mes de 2.000 euros. durante una década, y todo ello gracias a David Serrano, el vendedor ubriqueño de la ONCE, que bueno, pues el pasado sábado entregaba este premio. David, lo dicho, enhorabuena, muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá que volvamos pronto a hablar y a destacar nuevos premios por tu parte o por parte de tus compañeros, por supuesto. Muchísimas gracias. A ver si es pronto. Yo me gustaría que fuera lo antes posible. Claro que sí, esperemos que sí. Que lo mismo que lo diera yo, que lo diera otro compañero también. Muy bien. Pues David, lo dicho, enhorabuena, gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Adiós.